106.7 Máxima FM.

Médico San Gabriel Guacho te da el mejor servicio, el mejor ambiente y los mejores especialistas de la región en dermatología, neurología, urología, endocrinología, cirugía plástica, psicología, psiquiatría, infectología, flebología, nutrición, entre otros. Más de 20 especialidades a tu servicio. Además, ecografías especializadas, inyectable, nebulización y laboratorio clínico. Están en Avenida Espinar 320, Huacho. Citas al 01-627-4319 o al 984-563-061. Fanpage Centro Médico San Gabriel Huacho. Listen to the sound of my town. New York is the city of cities. 96.7. Máxima Guacho 96.7. Una sola señal. Al máximo. Toque tu dial. Que nadie toque a tu máxima. Que nadie toque a tu máxima. Máxima.